Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a otro capítulo de Cuello System. Hoy estamos grabando, es miércoles 13 de diciembre del 2023. Pues bueno, al parecer, esta semana, ha sido muy, muy ajetreada para mí. Ha habido mucho, mucho trabajo, de verdad, lo agradezco mucho a los clientes. Y por eso, hemos tomado la decisión de que todos los miércoles voy a intentar de subirles un capítulo. Antes, al inicio pensaba yo hacerlo 3 veces por semana, pero no me quiero presionar, porque si me presiono, pues lo voy a dejar este proyecto que la verdad me gusta mucho, así que prefiero hacerlo una vez por semana y con un buffer de 2, 3 capítulos, ¿sí? Así que esta semana, pues no tuvimos ningún comentario, pero veo en verdad las estadísticas de Spotify, todo que están subiendo los escuchas y les agradezco mucho que estén ahí escuchando, digamos, este pseudo podcast que quiero hacer, ¿eh? Pues bueno, gracias por estar este día y pues bueno, vamos a empezar con un tema muy interesante que es skill de programación. Como les comenté de un inicio, yo me enfoco más en programación. Aunque este proyecto pues casi es más de soporte técnico, ¿no? Porque es lo que está sacando las papas del horno, ¿no? Entonces, las skills de programación con las que yo cuento es prácticamente de las que aprendí en la universidad y me he metido en unos cursos de JavaScript, en Udemy. También estuve apuntado mucho tiempo en la plataforma de boluda.com, que es donde aprendí casi todo lo que sé de WordPress, y de hecho es lo que más me enfoco, WordPress, y eso lo aprendí ahí en boluda.com. Pero bueno, en realidad yo no sé mucho de programación, sé lo básico. Lo que aprendimos en la universidad fue PHP, HTML y CSS. Esos fueron la base de programación que tuve. En base de datos aprendimos MySQL y Postgre. Esos fueron y prácticamente toda la universidad vimos esos lenguajes. Estuvimos viendo desde un inicio C, pero prácticamente solo fueron 2 semestres que llevamos C. De ahí fue C++ y listo. Después nos enfocamos más a lo web. Y creamos proyectos. De hecho, yo estuve involucrado en el proyecto de la página del instituto y fue creado con HTML y PHP y la base de datos MySQL. También creamos un sistema administrativo. Fue con HTML, CSS3 y PHP y MySQL, que eso lo manejan de manera local, que es para la administración de documentos y todo eso. Todavía está funcionando hasta donde yo sé, todavía está funcionando ese proyecto, porque aún no me han pedido algunas modificaciones y pues no se cobra nada, pues yo lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, así está. Y en boluda.com, lo que me enfoqué más, como yo ya tenía yo lo de, digamos, lo básico de programación, me enfoqué más en la administración de WordPress, que creo que ahí en boluda.com le llaman implementador. Implementador, he hecho plugins muy básicos que me cambian, supongamos, el inicio de sesión del admin, que me esconde las barras, todo eso, porque es una de las buenas prácticas que recomiendan en los cursos de Joan, ahí en boluda.com, ¿no? Y prácticamente es todo lo que hemos hecho en programación. Ahorita, pues, como yo siempre lo he dicho desde un inicio, quiero enfocarme más en programación. Porque por la versatilidad que tiene, ¿no? Cuando yo tengo clientes que me piden una página web, hago la página web todas las modificaciones lo hago a la página web, todo lo manejo por correo electrónico, los clientes me piden, yo les hago el presupuesto, ellos lo aprueban, me lo pagan y hago las modificaciones y listo, ¿no? En cuestión de gastos y en movimiento, pues casi no se genera, ¿no? Porque prácticamente lo haces desde tu casa o de cualquier lugar y solo necesitas una computadora, energía eléctrica y conexión a internet. Eso se me hace muy versátil, ¿no? En cambio, el soporte técnico tienes que moverte, gasolina, tiempo, y ahí hay mucho retraso. Es más caro lo de programación. El más caro, yo actualmente cobro de 250 a 300 pesos la hora, dependiendo qué es lo que me pidan. Yo hago un cálculo, supongamos que me piden hacer modificaciones de una página web, que el home quieren agregar algunas cosas, veo aproximadamente me lleva de media a 45 minutos, pues le cobro una hora, ¿no? Y así voy dándole, ¿no? Pero en el proyecto donde estamos, pues prácticamente tuve tres clientes desde un inicio, eso fue hace 2 años, y un cliente me pagó una mensualidad para que yo estuviera haciendo modificaciones a su página web, porque era de una inmobiliaria. Y bueno, llegó el fin de dos proyectos, uno de una DJ y el otro de una agencia de viajes, de tours y todo eso. Terminaron los proyectos, los entregué todo y listo, ¿no? Se acabó y solo me quedé con el proyecto de la inmobiliaria. Como en la inmobiliaria siempre había actualizaciones, que nuevas fotos, nuevos departamentos que tenían, todo eso. Me pagaron la mensualidad, creo que estaba yo cobrando 1200 mensuales y prácticamente eran 5 horas al mes. Y pues estaba perfecto, ¿no? Me mandaban la información que quería modificar, yo lo modificaba y ya. Cuando se pasaba del tiempo que se había acordado de la mensualidad, ya les platicaba y ya se quedaba para el otro mes, ¿no? Y así estuve trabajando casi un año con ellos, casi un año, hasta que tuvieron que contratar su programador, porque la empresa creció, ¿no? Ellos me pedían más tiempo, yo le dije que está bien, que les iba a cobrar el tiempo. Pero fue por parte mía que no pude dedicarme al 100%, ¿no? Porque al de cuenta, yo después les empecé a cobrar 2000, fue incremental, fue 2200 que le empecé a cobrar por 10 horas al mes, pero ya eran muchísimos los cambios que me pedían de actualización, que baje este departamento, que cambia los precios, que todo eso, que se pasaban esas 10 horas al mes. Entonces, hagan de cuenta, llegaba el día 15 y ya habían terminado su paquete de 10 horas, ¿no? Y me seguían pidiendo cosas. Y siempre cada mes había muchas cosas que modificar, ¿no? Que supongamos, cambia los precios de ese departamento, agrega más amenidades, todo eso. Y yo con el to-do, medía yo el tiempo. Y se pasaba, ¿no? Entonces ya le decía yo, no, mira, ya se acabó tu paquete de horas hasta el otro mes, ¿no? O me tienes que pagar tanto, ¿no? Pues sí, y ya había las discusiones, ¿no? Y el otro mes y era lo mismo, y así, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión ellos que necesitaban una persona que estuviera, las 8 horas trabajando, ¿no? Las 8 horas trabajando, y pues yo le dije que yo... Y yo tenía yo un proyecto y que tenía yo más clientes y que no podía estar al 100% con ellos porque si me pedían... lo malo de estos clientes es que si te pedían alguna modificación querían ya ahora que lo estuvieras haciendo, no que dijeras, ok, ahorita que llegue a la casa lo hago, ¿no? O ahorita no, querían hacerlo ya. Entonces, pues hace como 3 meses pues quedamos así bien, ¿no? Bien, y ellos contrataron un programador y pues ahí está, ¿no? Solo este chico me ha preguntado cosillas básicas, ya le di los accesos todo y listo, ¿no? Y pues ahí estamos. Y pues bueno, de programación, desde ese entonces ya no he tenido clientes porque no me he puesto a invertirle tiempo a esa rama, ¿no? Ahorita ando, si ustedes ya fueron a visitar la página, hice una página muy básica, muy, muy, muy básica para tener presencia online, porque en el Google My Business no tenía yo nada donde mandar los clientes, entonces creé esa página. Ahorita, como no tengo clientes de programación, ando haciendo otra página nueva, no mía. Ya estamos por terminar, a ver si lo subimos antes de que finalice este mes, pero así está, ¿no? Y como ustedes ven, no es que yo tenga muchos conocimientos de programación. Hubo un tiempo que me quise meter a Python, pero vi que Python se me salió un poco del rubro, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque sí es programación, quería yo enfocarlo más a lo web. Yo me gusta mucho lo que es web, ¿no? Porque es muy versátil, no necesitan mucho, mucho hardware para correrlo y todo eso. Desde un navegador, donde sea, puedes ingresar, ¿no? Yo me quise dedicar a esto. En cambio, Python es más escritorio. Aunque puedes utilizar Django para hacer aplicaciones web, todo eso, pero ya se va incrementando los conocimientos y la curva de aprendizaje se va haciendo más avanzada, ¿no? Y pues no quiero estarme metiendo en más rollos, sino que quiero dominar bien los conocimientos que tengo. Ahorita lo que estoy metiéndome a aprender es JavaScript, porque prácticamente esto con los bloques y todo esto de WordPress, pues se va yendo al entorno de JavaScript, y es lo que estoy tratando de aprender en Udemy. Con un curso de Udemy ando checando esto, ¿no? Pues bueno, el consejo que les doy es que si tienen algún conocimiento, empápense más, métanse más a ese conocimiento. No traten de aprender cosas nuevas, no. Los cimientos deben de ser importantes, y si ustedes tienen ya algún conocimiento, háganle más, estén con ese haciendo, adquiriendo experiencia, formándose más a ese conocimiento que tienen, y siempre vayan en una línea. Supongamos, yo quise programación web porque me gusta, y voy, todo lo que tiene que ver con web es lo mío, ¿no? Todo lo que tiene que ver con web es lo mío. No me enfoco en aplicaciones de escritorio, no me enfoco en aplicaciones móviles, no. Aplicaciones web, y me voy así, ¿no? En solo esas aplicaciones web, no me desvío por otro tema. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Pues bueno, y en este caso les voy a contar una anécdota, pero más que nada no es una anécdota, ¿no? Sino que yo siempre he tenido la disposición de decirle al cliente, ¿no? Si es una página web es decirle, yo el dominio y el hosting no lo vendo, pero te ayudo, ¿no? Te ayudo a crear o a comprar. Es lo que hacía yo antes. Pero qué es lo que pasaba, ¿no? Yo el cliente les ayudaba yo a hacer a comprarlo, todo eso. Y al final ellos ponían su contraseña. Y al final la contraseña se les olvidaba, y de ahí me veían yo llamando a soporte técnico a ver la manera de recuperar la contraseña. Entonces tomé la decisión de hacer todo el proceso yo. Hagan, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un cliente me pide una página web. Yo le pregunto, ¿tienes hosting y dominio? No, ok, te lo cotizo. El hosting y el dominio no le subo ni un peso. El mismo proveedor, así como me lo pasa, así se lo doy al cliente. Y nada más lo que cobro es la gestión. Yo siempre les cobro una hora. Una hora que son 300 pesos. Les cobro una hora de contratar el hosting, de poner el hosting, todo eso. Y yo se lo digo, es anual. No, yo cuando lo compro con los datos del cliente y pago con mi tarjeta. Pero se los comento, este pago es anual, y antes de que se venza, yo te voy a estar mandando mensaje para que tú me hagas el depósito del pago. Si no, se cancela. Y si se cancela, pues tienes que pagar primero una multa por cancelación y para recuperación de ese dominio o ese hosting, ¿no? Y listo, ¿no? Siempre tengo ese plan y hasta el momento me ha funcionado. Lo pongo con los datos del cliente, lo pongo con la dirección del cliente, pero lo pongo con mis datos de pago. No lo tengo que el pago sea automático. No lo tengo. Eso también es un error que no deben de cometer. Porque si lo ponen con pago automático y si a ustedes se les pasa la fecha, entonces ahí va a estar el problema. Porque si se les va a cobrar, ustedes no se van a dar ni cuenta. Yo antes de 3 meses del vencimiento, tengo regularmente todos los hosting y los dominios tienen una alerta. Que a cierto tiempo de vencimiento te mandan un correo. Y ese es lo que yo lo tengo a 3 meses. Ya que se acerca el correo, ya el tiempo de vencimiento del hosting o el dominio, ya me manda el correo. Y ya yo empiezo a hablar con el cliente. Oye, mira, son supongamos 800 pesos de hosting y dominio, más la gestión serían 1100. Ya le digo, oye, son 1100 pesos del dominio y el hosting. Y se lo envío al cliente. De ahí tiene 3 meses. Regularmente todos los clientes me contestan rápido, ¿no? Ah, ok, tú me haces la factura y todo eso y me lo pagan, ¿no? Y listo. Ya después, ya cuando me lo pagan automáticamente, ellos que me lo pagan, ya yo realizo el pago y ya así queda, ¿no? Entonces es importante que ustedes hagan eso. No es una anécdota, es un consejo. Tener todo paquetizado, ¿no? Para que tú lo gestiones todo y así cuando haya un incidente, cobres por incidencia. Que tenga el hosting y el dominio. Regularmente no tiene ningún problema. Yo nunca he tenido ningún problema del hosting ni del dominio. Pero para la administración sí tienes que cobrarle. No les hagas gratis porque los clientes no valoran tu tiempo que tú inviertes en ver que crear un correo, que configurar el correo, todo eso. Ellos no valoran el tiempo. Ah, no, me lo está regalando. No. Ellos piensan que va incluido. Por eso, cuando tú crees una página y tú crees el hosting y el dominio, debes de dejarlo claro. El hosting y el dominio te lo estoy administrando. Por cada incidencia que tengas de que crees un correo, de que configuro un correo, todo eso te lo voy a cobrar y va a tener costo. Regularmente la mayoría de los clientes dicen sí, está bien, porque tú le estás llevando todo y ellos están conforme con eso. Entonces, es un consejo, de verdad, es muy importante, tómenlo porque he visto muchos colegas que se quejan de eso, que crean la página web con todo y dominio y como no se lo especifican el cliente desde un inicio, el cliente piensa que todo va incluido y empieza a pedir y a pedir y a pedir y a pedir cosas y ellos no tienen, digamos, la cara de decirle, oye, ya no me estás pidiendo nada porque no te estoy cobrando una mensualidad, ¿no? Cuando es mensualidad, pues sí, ¿no? Tú cobras mensualmente por administrarle el hosting y no le tienes que cobrar por incidencias. Pero cuando son por incidencias, sí, porque no pagan una mensualidad. Así que ahí está, y se los dejo. Cuídense mucho. Hoy sí me alargué un poco, pero quería yo dejarles estos consejos para que ustedes no cometan los errores que he visto muchos colegas y que alguna vez yo mismo los cometí. Pero bueno, cuídense mucho, escuchas, amigos, que tengan un buen diciembre, que esperemos, todavía voy a seguir grabando, no voy a tener descanso, así que nos estaremos escuchando. Cualquier comentario, cualquier duda, pueden mandarme un correo en el formulario de la página www.cuellosystem.com. En la pestaña de contacta, ahí tengo un formulario. Ese formulario me llega directo. Tienen alguna duda, todo ahí pueden contactarme. Ahí también tienen mis contactos y cualquier cosa, pues ahí estamos, ¿sale? Muchas gracias y que tengan buen día. Hasta la próxima.